20 cosas que tienes que hacer con tu pareja al menos una vez en la vida. ¿20 y una vez? O sea, ya estamos hablando de un trabajo importante. Sí, sí. Vida, dice el autor de este informe, sí, vida solo hay una, y es un desperdicio no aprovecharla al máximo. Creo que lo escribió Rolón esto. El tiempo pasa volando, y cuando menos lo esperan, los mejores años han quedado atrás. Ufa, pero dice antes. Claro. Esto mismo sucede con el amor. Y sí. Si ahora tienes a tu lado a una persona especial con la que estás viviendo tu mejor historia, trata de hacer alguna de estas cosas juntos. Pero si ya está viviendo la mejor historia. No importa, pero la para que siga siendo la mejor. Ah, bien. Entonces, primero, sí, cocinar juntos. Yo está no cociné bien nunca en mi vida, ni juntos ni separados. Y bueno, pruebe, ¿qué pruebe? ¿Qué me importa, mi pruebe, señor? Pruebe, señor. No. ¿Tiene, sabe lo que esta es una de las experiencias que más enriquecerán, sí, tu relación. Enriquecerán. Sí, enriquecerán tu relación. ¿Ideal para hacer en pareja? Toda cosa que haya que ensuciarse, que tenga mucho de mano. Bueno, ahora le voy a darte una lista. Usted está de 20 cosas, sí. No, pero digo de cocinar. Cocinar. Tiene que hacer ñoquis, por ejemplo. Que es masa, que pone... Usted pone el dedo. Claro. Bueno, una cosa trae la otra. Primero uno pone el dedo, después pone el otro. Y todo así. Y así, y bueno, kilos y kilos de ñoquis. Claro. Y todo lleno de harina y de masa, eso... Bueno. A cocinar se ha dicho, entonces. Sí, señor. A cocinar, que chocan los planetas. Después, salir de viaje. Sí. ¿A dónde va? No sé. No, San Miguel. Pero es importante no solo el lugar, sino un fin de semana para conocer algún lugar, ponerle. Claro. Un lugar como puede ser... ¿Un lugar aislado busca usted? No, algún lugar cualquiera, no importa. Porque puede ir a una hostería sustentable. ¿Cómo es una hostería sustentable? Y que es una... Todas son sustentables, si no se funden. No, es una experiencia ecologista, por ejemplo. La intimidad y la ecología se dan de patada. No tiene agua corriente, por ejemplo. Entonces mal andamos. No tiene agua corriente. Entonces usted tiene que ir, como era antes, ¿no? Con un balde, para asearse, los dos. Acá me trajiste. Comparten esa situación. Mirá dónde me trajiste. Es muy caro igual eso. Esos lugares son muy caros. Son carísimos, no hay nada y es carísimo. Son muy caros. Eso. Y dice, después, comer en la cama. Lo mismo que cocinaste. Claro, los ñoquis. Te metes en la cama los ñoquis y te los comes. Acá dice, no hay mejor manera de relajarse que pedir una pizza y te tenés que levantar a atender la puerta. Y bueno. O algo. Preparar una comida o qué sé yo, bla, bla, bla, bla. Disfruta el rato viendo una película. Sí. ¿Y eso qué? Eso cualquiera lo hace. Bueno, pero le está dando ideas. Después, ahora mira series, vio que mira un capítulo tras otro. Sí, porque son mejores que las películas. Claro. Claro. Y además sí, puede ver cinco capítulos seguidos. Sí, si no, elija. Ven una noche en el museo, 4. No, basta esa película, señor. Después, leer el mismo libro. Aunque lo consideres lo más ñoño del mundo, compartir una experiencia de lectura les permitirá conocerse a otro nivel. Claro, porque usted le comenta. Uy, mirá lo que dice este tipo. Claro, por ejemplo... Era la peor y la mejor de todas las épocas. No, pero no cada fragmento. Claro. Puede comentarle después. Por ejemplo, el libro de los 30 años de este programa, de La Venganza. Se lo puede leer. Incluso, antes de que termine el libro, va a terminar su matrimonio, probablemente. Bueno, pero... Le dice, mira, 30 años, este tipo 30 años, dice... Parece mentira, dice la tipa, se da media vuelta y se duerme. Sí, y ahí comenta. Bien, después, experimente, en la intimidad experimente. Sí. ¿Experimente cómo? ¿Qué quiere decir? Creo que se refiere a lo erótico, ¿no? Ajá. Dice, si bien la intimidad no es lo más importante, no, ¿qué va a ser? No. Lo más importante es hacer gnocchi. Sí, ese es un plus que toda pareja debe mantener. Innovar durante sus ratos de pasión les ayudará, sería mucho mejor, a no caer en la monotonía y mantener la llama del amor encendida. Sí, señor. ¿Qué monotonía, señor? ¿Con quién sale usted? Pero bueno, pero acá está, es una guía para las 20 cosas que tiene que hacer. Está más entusiasmado con leer un libro y hacer gnocchi que con esto. Después, tener una mascota en este mismo... No, en otro. Si no, la tienes que echar. Ese es otro consejo. La mascota como testigo de... ¿De la intimidad? De la intimidad. Oh. Es algo bastante... Sí, porque además te mira como... La mascota sí. Te hace como... Diciendo, sí, yo esta me la conozco. Sí. Vos no sabés lo que hace cuando te vas. Sin embargo, dice, no hay mejor experiencia que tener la compañía de un animalito. Bien, nada más. Emborracharse, dice. Ah, ¿sí? Sí. Está como las 20 cosas... Sí. No necesitan estar en una fiesta o con otras personas. Si lo hacen solo ustedes dos, será un momento inolvidable en su relación. Sí, sobre todo sí. Si está muy borracho. Claro. No se acuerda de nada. Te caíste por la ventana al segundo piso. Sí. Bueno, consigan un juego de mesa, juego de mesa. Jugar borracho al estanciero. Sí. Qué maravilloso. No quiero. Bueno, bailen, canten, vayan desde la risa hasta el quedarse dormido, sin pasar nunca por el sexo. Claro. Una porquería. Todo eso. Y hasta ahora no son grandes cuestiones. Besarse bajo la lluvia. ¿Alguna vez te han dado ganas de recrear una escena romántica con tu pareja? ¿Alguna vez te han dado qué? No sé, ganas de recrear una escena romántica con tu pareja. Sí. Será una escena de una película. De la película. ¿Sabe cuál se repite mucho? Sí, claro. La del Titanic, de que está ella adelante. Oh, sí. Y que abre los brazos. ¿Y dónde la mete usted? ¿En un bote de bicicleta? De eso, no, pero se imagina. Rosedal, la mete adelante. No, señor, se imagina. Y entonces, por un ventilador. Claro, ella la agarra ahí, qué sé yo, mirá, le dice, ahí mira el firmamento. Y usted, por atrás... Claro, le firma. La toma, no me acuerdo cómo era la escena. No me acuerdo. Pero yo me acuerdo que él estaba atrás, eso sí, me lo acuerdo sí, bien. Sí. Y todo así, ¿no? Después, salgan a besarse en día lluvioso, salten los charcos y bésense tal como lo hacen en tu película favorita. No es mi película favorita, Cantando en la lluvia. Y además me entra me gusta, pero me gusta. Tiene esta canción, cantan. La canta, pregunta, nombre una canción que integra el repertorio de Gene Kelly y de Gardel. ¿De ambos? Canta, yo seré para ti, tú serás para mí. Mire. Y ese está en Cantando en la lluvia. Qué grande, ¿no? Bueno, eso no hay que hacerlo tampoco. Es difícil, sí, sobre todo si se inunda toda la zona, el barrio, y sale a bailar. Señor, hay que sacar con... Ver un amanecer. Pero tengo sueño, despertar. Lo veo todos los días porque me levanto a las 5 de la mañana para trabajar en el puerto, dice el tipo. Dice... Cualquier madrugada es perfecta para convertirla en un momento único con tu pareja. Será una de las experiencias más románticas. Tómatela. Después, hacer ejercicio. ¿Qué? ¿Gimnasia? Sí, gimnasia los dos juntos. Bueno, eso puede ser porque hace las abdominales. Claro. Vio que uno le asiste al otro. Uno la agarra y el otro... Claro, hay algunos ejercicios de elongación. Sí. Que vio que uno se le tiene... la regalo, Le tiene que estirar al otro una parte. Una parte. O ponerle resistencia. Sí. ¿No? Y eso como los ñoquis. Y eso, bueno, sí, tarde o temprano. Después, ir a un museo. Otra vez, una noche en el museo. ¿Pero museo de qué? Prueba con hacer cosas nuevas, dice... ¿Qué tal apartar un sábado para visitar un museo? ¿Qué tal? Mal. El Museo de Ciencias Naturales. Dice, además de fomentar su cultura, también alimentarán su amor, sí. ¿Qué están haciendo aquí? Ya lo ve, fomentando nuestra cultura y alimentando nuestro amor. Dice usted, mientras su novia duerme debajo de los huesos de un plesiosaurio. Plesiosaurio es mucho mejor. ¿Qué es el plesiosaurio? Es, una, es una especie de... ¿Un dinosaurio? Sí. Un dinosaurio que tiene un nombre raro, que es plesiosaurio. Mm. Yo creo que aquí en la Argentina encontraron algunos. Un día hablaremos de esa clase de indagaciones aquí en la Argentina. Tomar una clase juntos. Pero ahora, ahora que mencionó el museo, usted puede ir al museo de arte... De esos que tienen obras eróticas, ¿vio? Que hay obras de arte. Eso es mucho mejor. Y hay algunas algunas muestras que son inquietantes. Mirá, mirá, le dice usted. Mirá. Y ahí se pone... Lo tiene acá nomás, en el Bellas Artes, acá de Buenos Aires. Hay algunas obras que está para ir con en pareja, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, bañarse juntos. Bueno, me baño solo. Señor. Me voy a bañar junto con la mina. Y además en mi casa, la bañadera es pequeña y mi novia muy robusta. Ah, entonces sí, de manera que se hace un poco complicado e incluso peligroso, porque yo acostumbro a tener al costado de la bañera todos los frascos de champú, de gomina, de todo. Y imagínense, por ahí nos sacudimos, qué sé yo, se caen los frascos dentro de la bañadera, se rompen es una orgía de sangre. Te cortás todo. Ahora vienen, vio que los frascos ya le vienen de plástico, previendo esta situación. Previendo esa situación. Y después... Cuando son dos personas robustas en la bañera, a veces uno no puede salir de la bañadera y entonces tiene que dar voces para que vengan los vecinos a socorrerlo. Vale. Imagínese usted, papelón, vecino, viene el vecino, tira abajo la puerta, sáqueme por favor, y el tipo tirando de usted o de su novia, señor, para poder extraerlos de la bañera. No, eso lo tiene que calcular. O incluso romper la bañera con una soldadora. Pero ¿cómo la va a romper? Para que usted pueda salir. Y se quedó adentro, no puede salir. Y bueno, pero eso sí lo tienes que prever antes, más o menos, uno bebe. Bueno, lo estoy previendo antes, no me voy a bañar junto con mi novia, señor. Bueno, pero tiene que hacer algunas de estas 20 cosas, que me parece que no fueron 20. No, porque algunas ya me cansé. Sí, me parece que las salteó. Algunas, por ejemplo, contarle tus secretos, no. Claro. ¿Qué secreto? A ver qué dice acá. ¿A qué llaman contarle tu secreto? Mentiras. Uno de los factores primordiales dentro de una relación es la confianza. ¡Ah! Bien. Si pueden decirse uno al otro cosas que a nadie más le dirían, definitivamente fortalecerán su relación. No, lo que no pueden decirse al otro son cosas que al otro no le dirían. Y sí, bueno, a todo el mundo quizá. Y el tema de contarle tu secreto quiere decir contarle que andás con otra. No, señor. Ese es el asunto. No, contarle. Se quiere, toda la gente dice, ay, le voy a hacer una confidencia terrible. Así que, mire, tengo casos. ¡Oh! ¿Qué me importa a mí? Para mí una confidencia terrible es, ando con el subcomisario. Bueno, pero eso sí es. Esa es una confidencia terrible. Y a una novia, mirá, estoy de novio con tu hermana también. No, pero ¿cómo le va a decir? Bueno, pero esas son cosas gravísimas. No, que hay, me peino con gomina. No, claro, pero ella le puede decir, mira, en tal año yo estuve de novia con una celebridad muy importante. ¿Con quién? Que es psicoanalista, escribe libros, y te puedo contar algunas... costumbres que teníamos en la pareja. Entonces todos esos secretos, usted es información que va guardando. Ahora vio que los secretos vienen con fotos, vienen con mensajes, vienen con... Las cosas más secretas... Viene con todo. Están todas las tardes en la televisión. Sí, sí, viene con todo. Entonces, pero entonces su novia, ¿qué hace? Su novia le dice que fue novia de Rolón. Vamos a decir el nombre. Gabriel Rolón. Ah, yo no me había dado cuenta que era. Sí, me pareció otro, pero bueno. ¿Qué hago? Le dice, yo fui novia de Gabriel Rolón y con Gabriel salíamos los días de lluvia a mojarnos. Mm. Después de hacer los ñoquis. ¿Y ya me conocías a mí o fue antes? Bueno, ¿qué importa? ¿Qué dice? ¿Qué importa? Quiere decir que ya lo conocías. Pensar que ambos se burlaban de mí cuando bueno. Íbamos juntos a Pipo. Ese es el otro secreto que te quería contar. Ese es el otro secreto. Y entonces ahí ella le dice... Pero y el tipo, que por ahí no tiene ningún secreto, para retucarle, inventa. Claro, pero ¿qué inventa? Pero algo que sea creíble, claro, que sea verosímil. Sí, yo anduve con... ¿Con quién? Fulana, con Mengana, qué sé yo. ¿Pero quién? Bueno, no importa, señor. No, pero le tiene que decir. A usted no le voy a decir. No, sé, pero... A ella se lo voy a ¿quién, decir. ¿Quién? No quién, a usted, quién. No. No insista. ¿Quiere que yo diga? No. Si quiere, lo digo yo. Bueno, muy bien, con estos consejos damos por terminada nuestra función, sí, que es salvar a la pareja de la rutina. Menos mal que podemos dar estos servicios por la radio. Porque hay gente de una vida muy rutinaria que ahora sabe que viendo televisión juntos se soluciona todo. Sí, señor. Bueno, ¿qué quiere que hagamos ahora? Creo que es un buen momento para, también como servicio al oyente, para que puedan besarse entre sí, hacer una pausa. Pausa.